Son millones quienes han salido en sendas marchas a decir no más AFP. Millones de personas de todas las generaciones, de diversos estratos sociales, hombres, mujeres, estudiantes y trabajadores. Millones a quienes les hace sentido atacar a una de las vigas maestras del modelo neoliberal, impuesto por allá por los años 70, en pleno terrorismo de Estado dictatorial. Millones comprobando que nos importa nuestra vida, que queremos ser solidarios con nuestros viejos y viejas, porque mañana nosotros seremos ellos. Ya se ha dicho de todo acerca del sistema previsional chileno, de su carácter individualista, insolidario y aportativo a la especulación financiera que enriquece al capitalismo más rancio, ese que no produce nada, que solo invierte sin generar ni bienes, ni trabajos, ni nuevas ideas. Pero no, eso ya lo conocemos hasta el hartazgo, porque lo padecemos cada vez que debemos endeudarnos para comprar lo mínimo, cada vez que queremos estudiar, necesitamos pagar por salud y finalmente cuando vemos las colillas de la triste pensión mensual. Quiero detenerme en un hecho puntual, ese que en la prensa empresarial se informaba el 17 de octubre de este año, cuando dos abuelas murieron en un hogar de ancianos en la santiaguina comuna de La Cisterna, consumidas por el fuego y la pobreza. Una triste muerte luego de años de trabajo, seguramente muchas pellejerías y crianza de chiquillos. Sí, este caso dramático sirve para comenzar a pensar en el trato que reciben los abuelos en nuestro país, echados al olvido, faltos de dignidad y respetados por un capitalismo despiadado. La pregunta es, ¿por qué habría este modelo entonces de pagar pensiones dignas? Obviamente no está en su centro ni en su motivación. Es así que lo central es terminar con las AFP y establecer un verdadero sistema de seguridad social. Simple y claro el mensaje. La pega es de nosotros y nosotras. Nadie más lo hará. Simple y claro. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Tienes que trabajar para que no termine viejo y pobre como tu papá. Mi madre a mí me dijo, tú tienes que trabajar para que no termine viejo y pobre como tu papá. Impuse por 30 años y me quise jubilar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para ser más pobre que mi papá. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para ser más pobre que mi papá. La AFP me cogoteó. ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión. La AFP me vacunó, me vacunó. ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión. Oiga, ¿y si yo no quiero cotizar? ¿Cómo lo hago, gancho? Oye, cotiza nomás, macho caballo, si no te vamos a cagar. Tanta palabra, weón, no te creo nada. Los ricos ahora son más ricos con la plata que junté, imponiendo tanto año en la maldita AFP. Los ricos ahora son más ricos con la plata que junté, imponiendo tanto año en la maldita AFP. Ladrón de cuello y corbata, hasta el perro se llevó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo. La AFP me cogoteó. ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión. La AFP me vacunó, me vacunó. ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión. ¿Y para qué? ¿Y para qué? La AFP me cogoteó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? La AFP me vacunó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? La AFP me cogoteó. Ya ni viven aquí estos condenados. Están todos en los estados juntos metidos, weón. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para sacar una mierda de pensión. ¿Y para qué? ¿Y para qué? La AFP me vacunó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? La AFP me cogoteó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ese muertito lo cargo yo. Oh, oh, oh. vida gacha. Estamos partiendo una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en este día viernes 4 de noviembre, un tanto accidentado. Estuvimos en transmisión desde las 7 de la mañana en Radio Resumen funcionando como reloj y a la hora que iba a empezar Cerro se presentaron todos los problemas técnicos juntos, en todas partes. Así que bueno, pero estamos partiendo así de todas formas este nuevo capítulo. Estamos en esta vez transmitiendo desde la estudios de la Mutual Bautista Bonchauen, a la vez también estamos sonando por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM. Y estamos aquí con Yerko. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, Jano, bien contento. No creí que sería tan capaz de rellenar tanto rato hace un momento atrás mientras arreglamos los problemas técnicos, pero se pudo, se logró. Así que aquí estamos transmitiendo nuevamente, como todos los viernes, desde Cerro La Pólvora, Cerro a la Izquierda. Y aprovechamos de dar un saludo, como todos los viernes cuando iniciamos Cerro a la Izquierda, a nuestros amigos de Radio Villa Francia en Estación Central, que también nos transmiten en simultáneo desde aquella comuna de la región metropolitana para también todo el mundo a través de su señal online y a través también de su emisora FM. También aprovechamos de dar un saludo a nuestros amigos de Radio Can, que nos transmiten por diferido, y también a través de TuneIn. Aprovechamos también de dar un abrazo a Periódico Resumen, que en este momento nos recibe en su estudio, ubicado en Barrio Norte, pero en la Mutual Bautista Fanchouen, en este especial No Más AFP, que nos tiene ocupados desde, felizmente ocupados, de hecho, desde las 7 de la mañana hasta que las velas no ardan, dicen. Sí. Saludamos también a Radio Aucán, que nos retransmite los días lunes, y a Radio Michoacán de Monte Águila también. Ha sido un día bastante movido, Jano. O sea, tuvimos todo el día monitoreando lo que estaba pasando en no solamente en Concepción y alrededor, sino también en todo Chile. Y ha sido un día, yo creo que espero en unos años más estar hablando de un día histórico. Sí, bueno, es la idea. Tenemos hartas cosas de las que hablar el día de hoy, principalmente lo que está sucediendo con el tema de la AFP. Tenemos muchas cosas de las que conversar. A ver, tú cuéntanos, Yerko, ¿cómo se ha vivido la cosa en Tomé, de donde tú vienes, de Penco, de toda esa zona? Mira, yo estuve en la mañana siguiendo las manifestaciones que se estaban dando en algunas comunas, y en Penco hubo 7.000 manifestantes. Lo que no es menor, 10.000 en Talcahuano, hubo paros productivos en mismo Talcahuano, en Coronel, en el puerto de Lirquén. Asimismo hubo barricadas en diferentes puntos de esta provincia, que se sumaron también a las protestas populares que se dieron en diferentes puntos del país, con cortes de ruta, con barricadas, con FUNA, AFP. Y también, bueno, tú me preguntas también el caso de Tomé, hubo 1.500 trabajadores en la calle marchando. Pero además fue bastante interesante lo que me tocó ver. Yo estuve en la marcha. ¿Por qué fue importante o interesante? Porque la gente fue adhiriendo al paro de la manera que pudo. O sea, todos se hicieron partícipes de alguna u otra forma. Los trabajadores que no pudieron, por ejemplo, del retail, de los servicios, que no pudieron sumarse al paro, no pudieron paralizar sus actividades. Sí, cuando pasó o los trabajadores del comercio también, cuando pasó la marcha, ellos detuvieron sus actividades y volvieron, salieron de sus locales a las puertas de los locales y pararon sus actividades, dejaron de atender al público. Y el público también hizo lo mismo y estuvo con ellos y dejó de comprar, y muchos de ellos también se sumaron a la marcha. Mira, ahora estamos en un contacto con Felipe Soto a propósito de la marcha que se está llevando a cabo ahora, en este momento, en la ciudad de Concepción. ¿Aló? Se le descargó el teléfono, está tirando a buzón de voz. La seguidilla de problemas que se están presentando en este momento. Así que, bueno, vamos a intentar recuperar la conexión. Si me esperan un segundo. Bueno, un boicot del gobierno. Nos vamos a tratar de contactarnos nuevamente con Felipe Soto, nuestro amigo de Periódico Resumen, que está en lugar de los hechos. Que en la marcha que se está desarrollando en este mismo instante en el Gran Concepción. ¿Ahora sí, Jano? Ahora sí, se había cortado. Felipe, ¿cómo estás? Sí, bien, Nico, bien. Bien, pues cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la cosa en Conce ahora? Mira, estamos aquí en la marcha en Concepción. Si bien la marcha no es tan masiva como ha sido la tónica de los fines de semana, porque, bueno, en realidad también había marcha en otros lugares, pero aún así es bien masiva. Estamos hablando, yo creo que más de unas 10 cuadras, más o menos. La gente intentó tomarse la otra vía también, la vía de salida de Concepción, así que también hay un saco más o menos grande. La marcha se juntó con gente que venía marchando desde San Pedro también. ¿Gente vino marchando de San Pedro, cruzando el puente? Claro, había gente que venía desde San Pedro también. Bien masiva, a la gente bien enojada. Bueno, de hecho, si te das una vuelta por el centro de Concepción, va a haber, si bien hay gente que no se sumó a la paralización, va a haber bastantes letreros, o sea, que la demanda es transversal. De hecho, hace poco subimos una foto de un taller mecánico donde, claro, estaban trabajando, pero tenían sus lienzos puestos afuera. Bueno, lo mismo con la locomoción colectiva, si bien no se sumaron, tuve todas las micros con la consigna, varios locales comerciales, bueno, los mismos postes, esta señalética, todo está pintado de Noma FP. Muy muy masiva la manifestación. Si bien la marcha no tan masiva como otros fines de semana, bastante más masiva que otras que hemos visto. Pero a eso hay que sumarle las marchas que se han hecho en Talcahuano, en Tomé, en Penco, la que se va a hacer ahora en un rato más en Chiguayante. Claro, pues, no hecho, es como antes, que era como una centralizada. Claro, y de hecho, si te fijas en otras comunas, van haciendo actos en estos momentos. Actos a los que igual está llegando gente. Sí, pues de hecho, en Chiguayante ahora, en este momento, hay un acto cultural. Claro, sí. No, aquí, pero igual, aún así, aquí hay mucha gente, mucha gente. Tampoco piensen que cuando digo menos gente, algo tan significativo. Pues recuerden que la última movilización eran de verdad una cuestión gigantesca, o sea, que uno no podía ver. De verdad no lograba imaginarte. Ahora lo que sí, si bien en menos gente, la gente se va sumando aquí. Mientras la marcha va bajando por el centro, la gente se va sumando y se va engrosando la columna. O sea que va creciendo. La gente se encuentra con la marcha y se suma. Claro, porque bueno, ustedes entienden también ese tema de las comunicaciones. Muchos no sabían dónde comenzaba la marcha. Otros se iban a juntar en otros lados, lo mismo que pasaba en San Pedro. Unos venían de San Pedro, otros, claro, estaban diciendo de los actos, otros desde Plaza España. Más encima, lo que hay que rescatar es gente también que marchó en sus territorios temprano, porque recuerden que también en Concepción es la segunda marcha que se da. Gente marcha en sus territorios y además vuelve a marchar aquí al centro de Concepción. En una demostración de fuerza, de verdad, yo creo que sin precedentes. O sea, uno nota en la atmósfera la gente que ya de verdad no tolera más este sistema. Nos quedamos un rato con el sonido ambiente. Ah, no, perdón, me escucho. Bueno, se cortó ahí la transmisión con Felipe, pero creo que ya se dijo más o menos todo lo que tenía que decirse. Vamos a estar igual pendiente de lo que ocurre. Tenemos a Gama también, que está en la marcha. De hecho, vamos a intentar. No, Gama está ahora con gente que está detenido. De hecho, vamos a llamarlo en este momento. Así que, Yerko, seguir él conversando. No sé. Bueno, recordar para que la gente no se desanime. Todo lo contrario, como nos decía Felipe Soto, no hay menos gente, es igual de multitudinaria de todas formas la marcha de ahora, pero hay menos gente que la marcha anterior, porque recuerden que en este momento también hay algunas marchas territoriales en algunas comunas de Gran Concepción. Por ejemplo, en Chiguayante en este momento hay un acto cultural y posterior marcha. Es decir, que es por eso que se ve menos gente, aun cuando es multitudinaria la marcha. Estamos viendo ojalá que nos manden luego unas fotitos para poder compartirla con ustedes, pero si es multitudinaria la marcha, recordemos que hay actos culturales en este momento preparando el ambiente para lo que es el caceroleo de las 20-30 horas aproximadamente, que ya hemos repetido bastante durante el día de hoy, para que ustedes puedan organizar junto a sus vecinos el caceroleo, si es que su barrio ya no tiene todavía organizado uno. Así que agradecemos el contacto con Felipe Soto, que nos deja claro que es masiva el descontento desde Concepción para el resto de Chile, y esperemos también que en otras ciudades del país el descontento, esté creciendo, así como también está creciendo en Concepción. Bueno, vamos a tratar de hacer un contacto. Jano está tratando de contactar con Gama. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, Jano. Acá estamos en la primera comisaría. Estamos viendo la situación de los dos compañeros detenidos. En estos momentos te voy a pasar al abogado para que puedan puntualizar acerca de la situación de los dos compañeros detenidos. ¿Aló? Hola. Sí, estamos acá en la primera comisaría de Concepción. Acabamos de entrevistarnos con tres detenidos de la jornada de hoy día, de un total de 15, por lo menos lo que hemos logrado contabilizar. Los restantes habían sido ya liberados en su mayoría por desórdenes públicos o por infracción a la ley de tránsito, también por obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal. Pero quedaban tres. De esos tres, hay uno de los compañeros que lo están acusando de maltrato de la carabinero con lesiones graves. Concretamente, lo acusan de que supuestamente le habría lanzado líquido, ácido a un funcionario. Bueno, nosotros vimos aquí al funcionario, no se veía lesionado ni con mayores daños. Y al otro compañero lo están acusando por maltrato de carabinero con resultado de lesiones leves, supuestamente por haber dado un golpe a una funcionaria. Los dos, ¿aló, me escuchan? Sí, estamos escuchando con atención. Sí, ellos dos pasan a audiencia de control de detención mañana. El fiscal ya decidió que ellos quedan detenidos hasta el día de mañana, pasan al juzgado de garantía de Concepción. Y probablemente los formalicen por dichos delitos. O sea que el dirigente Becker de la... Sí, Adolfo. Adolfo Becker. Adolfo Becker, dirigente de la FENATS. De la FENATS. ¿La FENATS? ¿Y? Y Víctor Aparicio. También de la FENATS. También de la FENATS. Van a pasar la noche en la primera comisaría de Concepción. Sí. Hasta el día de mañana en que van a ser trasladados al juzgado de garantía de Concepción. Oye, Luis, a propósito de que tú señalas de que se le está acusando de una agresión a carabineros, ¿cuáles son las pruebas que tienen ellos para poder decir eso? Porque yo tengo entendido que no hay pruebas. Mira, hasta el momento sería la versión de los mismos funcionarios, más supuestamente una contratación de lesiones. No. Eso sería, pero más allá de eso no hay más pruebas. Ahora, por el contrario, obviamente ambos sostienen que es falso esta acusación, y vamos a ver también si hay algunos antecedentes que puedan apoyar su versión. Creo que la hay, porque obviamente durante la jornada se han realizado distintas actividades, se ha ido tratando de registrar todo lo que ha ido pasando, y creo que habría por ahí, buscaríamos estos antecedentes para que ellos puedan sostener también su inocencia. Oye, bueno, y a propósito de eso, también estuvimos escuchando a Angel, que estuvo reporteando ahí en la mañana, y decía de que se te habían pedido tener contacto con los detenidos y eso es un proceso irregular. Pues, ¿cómo fue esa situación? O sea, bueno, si bien no negaron la posibilidad de entrevistarnos con ellos, se dilató bastante, porque fueron detenidos desde las 12, la 1 de la tarde, y recién ahora pudimos tener acceso a ellos. Como te digo, si bien no fue una negativa, de todas maneras fue bastante dilatada la posibilidad de poder entrevistarnos con ellos. ¿Te hicieron pasar un mal rato por las ganas nomás? Sí, podría haber sido antes. De hecho, en un principio nos habían dejado entrar, pero un funcionario en definitiva nos dijo que no nos permitió hacer la entrevista porque no éramos de un organismo de derechos humanos. Nos pidió credenciales de derechos humanos, obviamente nosotros no las tenemos, no somos del Instituto de Derechos Humanos, por cierto. Entonces, a partir de eso fue el retardo. O sea, que ¿desde cuándo que solo los abogados de derechos humanos pueden ver a un preso del Instituto de Derechos Humanos? No, porque a un detenido, perdón. El Código Procesal Penal establece esto como un derecho de todos los abogados. Ahora, claro, ahí quedamos sujetos al procedimiento de ellos. Oye, ¿tú tuviste la oportunidad de conversar con ellos? ¿Cómo están? Mira, Adolfo está con lesiones en varias partes de su cuerpo, en la mano, en el codo, cuello, en su espalda, y de hecho ahora va, fue llevado a hacer esta contratación. Evidentemente, lo que pudo estar ocurriendo aquí es que están encubriendo esta agresión, que es desproporcionada, para una detención con esta acusación de maltrato de una carabina. Bueno, y de hecho es grave la acusación, porque le están diciendo que le tiró ácido a un crack. En el caso de Adolfo dicen que golpeó supuestamente a una funcionaria. Y en el caso de Víctor Aparicio, a él lo acusan de lanzarle un líquido que supuestamente sería ácido. Bueno, y me gustaría también subrayar eso, porque en el caso de Adolfo Becker, que es el dirigente de la FENAT, ya es recurrente que es perseguido por la policía en las manifestaciones para detenerlo. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Claro, ahora, en detalle no manejo bien las otras situaciones, pero sí, eso es lo que se señala por sus compañeros, pues, que permanentemente buscado, reprimido y, por así decirle, un dirigente que le tienen ganas, por así decirlo. Sí. Ya, oye, ¿y cuáles son los procedimientos que se vienen para ello? Mira, ya por lo menos en la parte policial queda que Adolfo le constate lesiones, pero ya se comunicaron con el fiscal de turno y el fiscal de turno ya ordenó que pasan a control de detención mañana. Es decir, pasan, como decía adelante, pasan la noche a la comisaría. Mañana a primera hora los llevan al Tribunal de Garantía de Concepción y ahí tienen que esperar la realización de una audiencia de control de detención, donde por lo menos me imagino que en el caso de Víctor lo van a formalizar y le van a pedir alguna medida cautelar, y en el caso de Adolfo no sé si lo irán a formalizar o requerir en un procedimiento simplificado, que es como un juicio menos complejo que un juicio oral. Pero pasan a audiencia, como digo, mañana, sí o sí. Ok, muchas gracias, Luis. Cuéntame. Ángel, sigue hablando, me parece. Te la paso. Ya, ok. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, Ángel. Sí. Hola, Yerko. Es por acá. Oye, sí. Interrumpí a Luis Arteaga, el abogado de Defensa de Derechos del Pueblo, porque estamos acá con Ana Soto, dirigente de la FENAT, quien nos va a contar algunos detalles desde la perspectiva de la propia FENAT de la detención de esas dos personas que se encuentran. ¿Aló? Se cortó. Justo iba a hablar, se cortó. Pero tratemos de hacer el enlace. Sí, vamos a intentar recuperar ahora el llamado. Recordemos que lo que estamos hablando de que durante el transcurso de la jornada de movilización que se dio durante la mañana del día de hoy, se tomó detenido a dos dirigentes de la FENAT, quienes están siendo acusados ahora de maltrato carabinero. Ahora sí, tenemos recuperamos el enlace. ¿Aló? Aló. Hola, Alejandro. Hola, Ana. Hola, hola. Ya, ahora sí, le estaba diciendo que estamos con Ana Soto, dirigente de la FENAT, que nos va a contar un poco más de detalles sobre lo sucedido. Quiero hacer una puntualización antes de pasar con Ana. Okay. Nosotros pudimos ver a los carabineros que dicen haber sido atacados con ácido y con un puñetazo. Ambos andan en lenguaje coloquial de lo más que hay, no sé, cuando uno le cae ácido le pasan ciertas cosas. Claro. Y no, en este caso no se ve ningún daño. Bueno, hay que poner ojo a eso. Entonces vamos a tratar de seguirla, hay que seguir esa noticia porque es grave la acusación. Sí, grave la acusación, son graves las consecuencias para el dirigente, por lo tanto nosotros también estamos súper atentos a todo lo que sucede. Escuchamos la conversación de los carabineros y no, aparentemente no tienen nada, andan súper bien. A diferencia de Adolfo, que está muy golpeado, como decía Luis. Ahora vamos a hablar con Ana Soto, okay, que nos va a contar un poco cómo lo ven ellos desde la FENATA. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí. Habla Yerko, ¿cómo estás? Ya, Ana, le habla Yerko. Aló. ¿Aló? Hola, habla Yerko, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió la detención de Adolfo, dirigente de la FENAT? Mira, en el contexto de la marcha nomás ASP, Adolfo fue detenido en la ASP COVID, pero él estuvo indicado durante toda la mañana. Nosotros estuvimos desde las 7:30 frente al hospital haciendo distintas manifestaciones. Y Adolfo lo estuvieron mirando todo este rato para detenerlo, y de hecho en un momento lo detuvieron y se lo quitamos al piquete de carabineros. ¿Ya? Así que Adolfo estaba indicado para detenerlo, en algún momento lo iban a detener. ¿Y en el caso de Víctor? Sí. ¿Disculpa? ¿Y en el caso del otro detenido, Víctor? No te entiendo. ¿El caso del otro detenido que es Víctor? Ya, el otro compañero es Víctor Aparicio, es un compañero... ¿Aló? ¿Aló? Sí, escucha con atención. Sí, es un compañero, sí, es un compañero que lo detuvieron y la acusación es que le había lanzado pegamento del que se usa para las pegatinas a carabineros en la cara. Y ese pegamento se prepara con elementos que al parecer es un ácido y le habría provocado quemaciones de... quemaduras leves en la cara al carabinero. Ya. ¿Y ustedes, como gremio, qué están visualizando en torno a estas detenciones? Bueno, nosotros como sindicato de momento todavía no hemos contactado con todos los dirigentes, pero ya hemos hecho algunos contactos con abogados. El abogado del senador Navarro nos está prestando ayuda, los abogados de acá que están acá presentes, que tú acabas de entrevistar, para ver qué acciones vamos a seguir con respecto a la detención de los dos compañeros. Ya. Oye, y bueno, quería también saber cómo usted, tú, Ana, cómo ves esta situación irregular, totalmente irregular. Bueno, nosotros como dirigentes y como trabajadores de la salud hemos estado siempre acosados por la fuerza pública. Nosotros nos han ido a detener dentro del hospital en cualquier actividad que nosotros hacemos y estamos permanentemente vigilados por carabineros de civil allá en el hospital. Así que estamos, entre comillas, preparados para este tipo de acciones. Oye, igual tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes de las manifestaciones que ustedes han tenido, no solamente hoy, sino también en las veces anteriores, y vimos un video, creo que hoy, que salía Carabinero reprimiendo una manifestación pacífica de ustedes, que estaban tocando música. Cuéntanos, ¿qué sucedió ahí? Nosotros, con nuestras manifestaciones, son marchas pacíficas. Es lo que se hace en los recorridos habituales en las calles y hemos estado siendo reprimidos igual. Bueno, eso desmiente un poco lo que dice el gobierno de que prefiere marchas pacíficas, ¿no? Aquí están reprimiendo todas las manifestaciones en contra de la AFP. Sí, tú además consideras que estamos en el contexto del paro nacional por el reajuste, claro, para el sector público, entonces se juntaron los dos puntos a la vez. Claro. Hoy, aprovechando el link con lo que nos acabas de decir, ¿cómo están las movilizaciones en torno al reajuste que ustedes han llevado a cabo? Las movilizaciones, bueno, han tenido buena adherencia, el paro a nivel nacional, el paro a nivel local, ha tenido buena adherencia y estamos a la espera. Nosotros continuamos para indefinido en el hospital regional, en espera de lo que se resuelva en la semana, porque probablemente el día martes se ingrese el veto aditivo de la presidenta al Senado nuevamente. ¿Podrías contarnos a quienes se están incorporando o quienes no conocen la problemática que ustedes tienen? ¿Qué es lo que demandan en esa movilización? Con respecto al paro por el reajuste. Exacto. Bueno, el reajuste del sector público en este minuto, bueno, nosotros estábamos pidiendo un 7,5, el gobierno está ofreciendo un 3,2, partió ofreciendo un 3,9 y un bono de término conflicto de 100.000 pesos, un bono de vacaciones de 33.000 pesos. Cosa que el bono, o sea, el puro reajuste, que son 3,2, ni siquiera alcanza a cubrir lo que el IPC da mal. Claro. Lo que nos deja por debajo a través de estamos perdiendo reestar este año, ¿no? Sí, claramente. Bueno, si quieres dar un mensaje a quienes están escuchando a propósito de la movilización de hoy, ¿qué podría decirnos a los auditores? Con respecto al paro de MOASP, claro, que la gente se movilice, que es algo que si podemos lograr, si unimos fuerza y con unidad de propósito se puede lograr muchas cosas. Estamos los que trabajamos ahora, los que vienen, los estudiantes, los que conocemos y tenemos familia que gana con estas jubilaciones paupérrimas. Sabemos lo que significa jubilarse por la AFP, así que yo creo que es algo que sí podemos y tenemos la oportunidad de echar a base. Ya, bueno, muchas gracias, Ana. Cualquier cosa, cuenta con nosotros para difundir o las cosas que estén pasando, sobre todo sus compañeros detenidos. Listo, mi hermano, yo te agradezco mucho la entrevista y quiero a través de esto transmitir un mensaje de Adolfo para los compañeros que están en la CENAT base del hospital regional. Por supuesto. Transmitirle tranquilidad, porque está tranquilo. Él es un luchador permanente de la CENAT, es conocido por todos y que él va a seguir adelante defendiendo los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Un saludo a Adolfo también y a Víctor, que están detenidos. Listo, chao, chao. Chao. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Yerko. Hola, ahora sí, estamos... Angel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, cuéntanos, ¿cómo se ha percibido el clima ya? Bueno, tenemos acá a Ariel Acuña, que estuvo detenido con los dos dirigentes de la CENAR. Ya. Y acaba de ser liberado. No sé si tenemos tiempo para, por supuesto, para hacer algunas preguntas. Sí, por supuesto. ¿Tú llevas la entrevista desde el estudio? Porque se nos hace un poco complicado llevarla desde acá. Sí, no hay ningún problema. Más que nada, Ariel va a contar los hechos. Ariel, los dejo con Ariel. Ya, ok. ¿Aló? Aló, Ariel, tú hablas con Yerko. Buenas tardes. Hola, Yerko, buenas tardes. Cuéntanos, tú fuiste detenido junto a Víctor y Adolfo, ¿cierto? Así es. Cuéntanos, detenido... ¿cómo se desarrolló eso? Mira, yo iba en la marcha, pacíficamente. La gente que estaba en la marcha era toda gente trabajadora, gente que estaba luchando, ¿cachai? Todo pacíficamente. Llegamos a una FP, no sé si era Cupro, no estoy bien seguro. Estábamos afuera cuando vi que detuvieron al amigo, ¿cuál es su nombre? Al Becker, ¿ya? Lo detuvieron. ¿Ya? Sí, lo metieron dentro de la AFP y una mujer carabinero dice que Becker la golpeó a ella, le puso un combo, cosa que no es así, ¿ya? Sí, todos sí, te sigo. Diciendo que sacaran a Becker de la AFP, que lo soltaran. ¿Cachai? En esa viene doblando Guanaco, ¿cachai? Y empieza a tirar agua a todo el mundo. O sea, a todo el mundo mojó, todo el mundo corrió, yo también corrí, me mojaron y yo me doy vuelta, ¿cachai? Con la rabia de papos culiados, ¿cachai? Me voy dando vuelta y Fuerzas Especiales viene, me taclea, me pega en el piso, me dan un corte en el labio, me levantan y me dicen, aquí cagaste, culiado. Me meten a la FP junto con Becker. Ahí estamos como 5 minutos adentro. O sea que utilizaron la FP literalmente como calabozo. Sí, la usaron como calabozo durante 5 o 10 minutos. Grave, ¿eh? Cáchate. Sí, cáchate. 5 o 10 minutos lo usaron como calabozo. Veo a Becker. Qué simbólico. Se da vuelta. Sí, simbólico. Veo a Becker cuando se da vuelta y veo que tiene en la parte del cuello abajo pelado, sangrado, atrás tiene un moretón, despeinado, su camisa estaba rajada completamente, los botones. Me suben junto con él arriba. ¿Ya? Sí. Me suben junto con él y una carabinero dice, a mí me pegó un combo, pero si me hubiese sacado un diente a mí me entra el demonio. Así dijo la carabinero. Yo la miro y la carabinero estaba maquillada, ni un moretón, nada, nada en la cara. Así que por ese lado yo estoy seguro que la carabinero estaba exagerando totalmente todo porque él era un dirigente. Y el que querían llevárselo detenido, no lo querían soltar. Nos mantuvieron acá desde la 1 de la tarde y a Becker no lo llevaron a constatar lesiones hasta las 6 de la tarde. Imagínate, las 2:30 hasta las 6 de la tarde y él estaba con moretones. Con claro, eso para que se deshinche, para eso lo tuvieron ahí guardado. Hasta las 6 de la tarde, sí. Hasta las 6 de la tarde en el calabozo sin contar las lesiones, no le hicieron curación en el cuello porque tenía rajado, tenía pelado incluso, y tenía dolores. Claro. Y nada, hasta ahí nos mantuvieron. Oye, ¿cómo te encuentras tú después de todo este mal rato? No solamente físicamente, sino... Mira, yo me encuentro bien, pero... yo pienso toda la situación que pasó y ellos piden, el gobierno pide no más violencia, no queremos destrozos en las calles, cosa que esto fue totalmente pacífico, fue muy pacífico, bandera, batucada, todo muy bonito, ¿ya? De una forma muy cultural, ¿cachai? Haciendo todo bien. Y lo que me pareció totalmente ilógico y malintencionado de parte de carabineros fue que ellos incitaron al desorden y a la violencia, porque ellos llegaron con prepotencia, sin respetar a nadie, y llegaron pasando por encima de todos, de gente adulta, de gente trabajadora, gente que se está expresando de un sistema que no le gusta. O sea, a mí no me gusta ese sistema. Era una murga, para ¿no? Mí, ni para mis hijos, ni para nadie. ¿Ah? Era una murga que salió del lado de Conce. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Cómo disculpa? Dice Jano que sí era la murga y la manifestación que salió desde la de Conce. Sí. Ah, ya. Oye, ¿y cómo ves el clima posterior a las detenciones y a la liberación allá en la comisaría? ¿Cómo está la gente? Todo, ya, me detuvieron. Se quedaron algunos, ¿cachai? Por el dirigente. O sea, esperando qué iba a pasar con él, ¿ya? Uh-huh. Los demás siguieron la marcha, pero como gran parte de la marcha pacífica que estaban haciendo todos los trabajadores, se disolvió por lo mismo. Se disolvió por el carabinero, los tiró unos para allá, otros para allá, y los separó a todos. Yo no sé cómo siguió después la marcha, porque estuve encerrado. Claro. Ya, pues Ariel, muchas gracias por tu aporte, tu testimonio. Esperamos cualquier cosa que necesiten, cuenta con nosotros para difundir, para denunciar, lo que sea necesario. Sí, a Beca se lo llevaron a las 6 de la tarde, de las 12 y media hasta las 6 lo tuvieron con todo hematoma, rejuño, herida, y ahora recién a las 6 se lo llevan, ¿ya? Para que vean eso igual, porque por parte de los carabineros no le importa nada. Claro, vamos a seguir las noticias. Ya, eso es todo. Ya, muchas gracias, que estén muy bien. Ya, gracias a usted. Un abrazo, chao, chao. Bueno, Yerko, todo cuanto podemos estar informando desde la primera comisaría de Concepción. Ahora nos vamos a la marcha que se está desarrollando en el centro de Concepción. ¿Tienes algo que decirme? No, desearte lo mejor y vamos a estar totalmente pendientes. Si ustedes necesitan hacer un despacho urgente, nos llaman nomás. De todas maneras, nosotros igual que cada cierto tiempo lo vamos a estar llamando para estar informando. Listo. Ya. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, este fue el reporte de Ángel y Gamaliel, que están en la primera comisaría de la ciudad de Concepción, como consecuencia de la represión policial. Así que ahora vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos con más Cerro a la Izquierda. Sembrado, el camino que has arado será pradera que arde. Que más temprano que tarde abrirán las alamedas. Tomaremos la moneda como un loco remolino y andaremos los caminos sin subir a la vereda. Y porque quisiera, y porque quisimos, y queremos, en la calle nos veremos. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria, para no vernos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera la FP. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria, para no vernos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera la FP. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria, para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Volvemos en nuestro... Aquí ha vuelto el Nelson. Que Nelson. Sí, gracias. Con calma. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no te aboques. Gracias, casi me atoro, pero muchas gracias. Bastante accidental el inicio del programa, para ser sincero. Bastante interesante. Lo importante es que salió y estamos en vivo ahora. Estamos online y estamos en el FM. Así que felicitaciones al equipo porque se logró el objetivo. Y aquí continuamos con la cobertura que hemos estado desde las 7 de la mañana, en este caso con cobertura a toda la movilización Noma FP, desde las primeras horas de la mañana con los cortes de calle y actualmente con la marcha que se está generando en las calles de Concepción. Bueno, en el primer bloque tuvimos contactos telefónicos con Felipe Soto, con Angel y Gama, quienes nos reportaban distintos ángulos que está teniendo la marcha a esta hora, sobre todo en el ámbito de los detenidos que están actualmente, y también algunas pormenores acerca de la marcha en sí, que ya a esta hora debe estar por las calles céntricas de Concepción. Nelson, nos genera un poco de envidia que salió a tomar un poco de aire. Nosotros estamos aquí en un estudio caluroso, pero bastante contentos de cómo se ha desarrollado la actividad de movilización durante el día de hoy. Y recordemos que esto sigue, recordemos que en este momento está la marcha pasando por el centro de Concepción, y a partir de las 20, 30 horas aproximadamente se desarrollarán diferentes cacerolazos en diferentes puntos del país. Y si en su barrio no hay uno organizado, bueno, todavía tiene tiempo para ponerse de acuerdo con sus vecinos y vecinas y salir a meter ruido para que se escuche bien fuerte que no estamos de acuerdo con las AFP, que no queremos reforma, no queremos maquillaje, no queremos modificaciones, sino que queremos un sistema distinto, uno diferente, no queremos más AFP. Volvemos a subrayar cuáles son los pilares de este modelo que se está proponiendo desde la coordinadora Nomás FP, un sistema de reparto tripartito y solidario. Así que recuerden eso cuando usted le preguntan, ¿y qué están pidiendo a la gente que está en la calle? Bueno, sí, hay propuestas. No solamente estamos diciendo no a Nomás FP, sino que también se está proponiendo algo distinto. ¿Qué es lo que se quiere? Así que recuerden, un sistema de reparto tripartito y solidario. Ustedes dicen que se está realizando la marcha en Concepción. Claro, es ya la segunda marcha del día, porque al mediodía fue la primera, que es la que estábamos hablando, donde se tomaron detenido a Becker, Adolfo Becker, dirigente de la FENAT, que va a pasar la noche en la comisaría, en la primera comisaría de Concepción, donde estuvo detenido dentro de una FP, simbólicamente. No podría ser mejor así, estuvo secuestrado dentro de una FP como estamos casi todos los chilenos, pero él fue de manera literal. Y bueno, recordamos también que hay una marcha en Chiguayante. Hay una cosa que no hemos dicho, bueno, saludamos a la gente que nos está escuchando en este momento en Radio Villa Francia en el 107.9 FM, a la gente que está también escuchando la repetición de este programa, la retransmisión, que va a estar bastante descontextualizado, escuchar la retransmisión de este programa porque estamos a full con la contingencia. Nosotros estamos haciendo una transmisión especial para Radio Resumen desde las 7 de la mañana. Ya creo que me está quedando cada vez menos voz. Empieza a hacer estrago llevar casi 12 horas hablando. A las 7 de la tarde voy a cumplir 12 horas hablando. Pero sabéis que no me siento cansado. Estamos más cansados de la FP, creo yo. Así que hay que seguir dándole. Y ustedes pueden comentar este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Por ahora vamos a escuchar una grabación de que uno de los microespacios que tiene Radio Resumen, donde con Yerko, bueno, él lo hizo en realidad, yo subí en la parte técnica, no me voy a subir a ningún carro. Yerko hizo como los pilares que instauró la dictadura mediante el uso de su fuerza, mediante fuego, mediante balazos, mediante todo lo que sabemos. No fue solamente por desaparecer gente, sino que fue con el fin de instaurar un modelo económico, un modelo social que sigue vigente hasta el día de hoy, que lo clasificamos como en 11 pilares más o menos. Lo clasificamos, me vuelvo a subir al carro de la victoria. En 11 pilares, de los cuales uno de ellos son las AFP. Así que vamos a escuchar en qué consiste el llamado de los 11 pilares en relación a las AFP. En los 17 años que duró la dictadura, se construyeron cuidadosamente los pilares del modelo que hoy rige la vida de los habitantes de Chile y que motivan diariamente a miles de personas a protestar. Ejemplos de ellos son el movimiento estudiantil, los trabajadores de la salud, el movimiento No Más AFP, entre tantos otros ejemplos. Uno de los pilares son las AFP. El año 1981 se llevó a cabo el reemplazo del antiguo sistema de pensiones, de carácter solidario, de reparto, en donde se nutría de aportes del empleador y del Estado, además de los aportes de los trabajadores, reemplazado por una decapitalización individual forzosa. En otras palabras, el nuevo sistema instauró un ahorro previsional particular forzoso que mes a mes van a parar a las AFP, empresas privadas que administran estos fondos. En 32 años de existencia, las AFP han otorgado dinero a grandes empresas y consorcios económicos con los cuales han especulado financieramente y han hecho grandes inversiones con millonarias ganancias, en contraste con las bajas pensiones que reciben los chilenos que jubilan. Esto ha llevado a la conclusión que las AFP son instituciones con claros fines de lucro que amasan una fortuna robando parte de nuestros ahorros para el enriquecimiento de unos pocos. El monto promedio de pensiones está por debajo del sueldo mínimo mensual y muchas de ellas ni siquiera alcanzan los 100.000 pesos, en contraste con cerca de los 50.000 millones de dólares de ganancias que han generado las AFP en el último año. Ese era el pilar de la economía, el modelo económico que instauró la dictadura en relación a las AFP. Estamos atentos a muchas cosas que están sucediendo en este momento paralelamente ahí. Una marcha en Concepción, corte de ruta en Talcahuano, tenemos preparando un contacto con gente de Valdivia, con un hecho muy grave que sucedió allá, que no sé si, bueno, lo hemos estado informando todo el día, pero para la gente que se viene sumando ahora, que por la transmisión de Radio Villa Francia o de Radio Voz de la Mujer, un estudiante de la Universidad Austral de Valdivia, a eso de las 10 de la mañana se está produciendo un corte de calle, En el puente calle-calle. En el puente calle-calle de Valdivia. Y en la dispersión, el carabinero fue bastante violento en uso de medio de la fuerza. Se le aplicó una embestida que lo tiró al piso y que le fracturó el fémur. Con todo lo que sabemos, lo que es una fractura de un hueso de la pierna, como tiene que haber sido. La cosa es que fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial en el hospital de Valdivia. Donde tuvo que ser internado y donde carabineros quería tomarlo detenido cuando estaba siendo llevado a pabellón. Ahí fue impedido que se realizara aquello por el personal médico del hospital. Y además se quedaron ahí los carabineros hasta hace poco rato atrás. No, yo creo que menos. Estuvieron un buen rato ahí esperando que saliera del hospital para tomarlo detenido. Al final... también hay gracias a la gestión de las FENATS. Saludos a todos. Gracias. Que lo alargaron más de la cuenta la situación para que no se lo llevaran. Y eso, pues el cabro, estamos tratando de establecer un contacto ahí con... Tenía aquí el nombre, ya lo he dicho tantas veces. Se llamaba Víctor... Ya, creo que no lo voy a encontrar. Demasiada información acá, demasiadas cosas que tenemos. Um, Víctor Huacte, Daniel Huacte, perdón, Daniel Huacte, estudiante de la Universidad Austral de Valdivia, y que bueno, va a tener que ser operado, consigue una fractura, va a pasar a pabellón en este momento y se va, lo van a operar, así que en cualquier momento establecemos contacto con Valdivia también para tener en claro esa situación. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 4 de noviembre de 2016, día de movilización nacional contra las AFP, convocado por la coordinadora No Más AFP. Hemos tenido contacto con todo el mundo durante esta transmisión en Radio Resumen, pues con de norte a sur, de Atacama, Valparaíso, Región Metropolitana, de Rancagua, del Biobío, por casi todo el Biobío, Los Ángeles, Chillán, Tomé, Penco, Talcahuano, con Temuco, con Lebu, con Arauco, con Cañete, ¿con quién más hemos hablado? Sí, pero para ir en orden. De norte a sur. De norte a sur, sí, que después con Valdivia, con Puerto Montt, con Chiloé y con Punta Arenas. ¿Qué nos falta? Nos faltó como Antofagasta, ¿no? Y Talca. Iquique hablamos. Estuvimos casi completo. Estuvimos casi completo, sí, casi todas las regiones. Faltó Maule y Arica y Magallanes. Pero el resto, todo el país cubierto, así que despliegue de más, no sé, en la pura calle en este momento hay como 10 personas reporteando. Aprovechamos de dar un saludo afectuoso al equipo de Periódico Resumen que está en la calle nutriéndonos de información, y también a nuestros amigos Robinson Silva, que está en Valdivia, Angel y Gamaliel, que están acá en Concepción deambulando, incomodando también en la comisaría y también deambulando en Concepción buscando información. Deambulando. Ya, pues recuerde que usted puede dejar un comentario, un saludo, lo que usted quiera, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, en esta cobertura especial, jornada No Más AFP. Bueno, estamos publicando también varias cosas que están sucediendo con redes sociales, tanto el fanpage de Cerro a la Izquierda como de Periódico Resumen, el Twitter también del Periódico Resumen. Pendientes de todo lo que está sucediendo, a las 8 va a haber un caceroleo, también vamos a estar transmitiendo esa hora, no solo por Radio Resumen, en www.resumen.cl, y que vamos a estar atentos con aquello. Estamos tratando de establecer contacto con más personas que están en este momento en la calle con lo que vaya a suceder en Chiguayante o en Talcahuano, por ejemplo. Creo que mi voz necesita descansar un poco, Yerko. Vamos a hacer un cambio. Ya. ¿Quieres pasar? ¿Cómo te sientes más cómodo, Jano? Ya, bueno, descansa ahí. Bueno, estamos buscando, estamos viendo más información. Como señalaba Jano, no acaba de llegar información. Estamos buscando y ratificándola de cortes de ruta en Talcahuano. Paralelamente se está desarrollando la marcha en Concepción. Recordemos que en este momento también hay un acto cultural en Chiguayante y posteriormente habrá una marcha. En unos 15-20 minutos más está convocada la marcha, así que estaremos tratando de informar también sobre eso. Así que se viene bien movida lo que queda de jornada. Bueno, y recordemos que a las 20 horas en los caceroleos en los barrios, volvemos a repetir, si en su barrio no hay uno organizado, usted bien podría organizar uno con sus vecinos. Lo importante es que se sepa, que se escuche, de que se escucha el grito No Más AFP. Bueno, también recordemos que hay personas detenidas. Vamos a estar siguiendo esa información. En ese sentido está Gamaliel siguiéndole el rastro a la comisaría junto con Angel. Creo que Gamaliel se fue a la marcha, pero Angel sigue ahí haciéndole la guardia a la comisaría. Bueno, Angel nos contó, retomemos también, recuerde que Angel vio a los supuestos carabineros maltratados y malheridos paseándose cagados de la risa en la comisaría, así que agredidos con ácido. Y eso realmente fue con engrudo, con el que pegaban los afiches. Pero bueno, está dentro de la paranoia policial cómo confundir un engrudo con un ácido, pero bueno. Y eso es la información que hemos guardado hasta el momento. Bueno, Nelson, mientras tanto, lo tenemos en una oficina encerrado, buscando, recopilando las imágenes para empezar a subirlas una a una. Así que también los invitamos a revisar las redes sociales de Periódico Resumen y de Cerro a la Izquierda, como también enviarnos sus comentarios con el hashtag Cerro a la Izquierda. Podríamos aprovechar de ver las redes sociales, Jano, para ver qué nos ha comentado la gente. Hay muchos, se han compartido bastante las imágenes de las manifestaciones de acá de la zona, de la mañana, y también las que se están llevando a cabo, así que los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Nelson dice, ¿por qué no hacemos un fotolog? Bueno, se le cayó el carnet a Nelson, pero bueno, tenemos un contacto telefónico con Angel, así que vamos a ponernos a hablar con ella. ¿Aló, Angel? ¿Aló, aló? Hola, cuéntanos. ¿Cómo están? Creo que tengo actividad. ¿Aló? Me cuesta un poco escucharlos porque como me imagino que se escucha el ruido ambiente acá en la marcha. Pero expláyate todo lo que quieras, entonces. Ya, mira, estamos justo en el momento en que los distintos dirigentes de las diferentes organizaciones están entregando palabras a todos los que nos convocamos en esta marcha, que estamos ubicados en este momento en la Plaza Independencia. Bueno, son miles de personas. Con el Gama conversábamos que nunca hemos sabido muy bien cómo se calcula, pero es mucha gente, miles y miles de personas. Bueno, se calculan unas 10.000, 12.000 personas. Sí, por lo menos. No me acuerdo cuánta gente había en la marcha en contra de la violencia de la mujer, pero era más o menos eso, creo que eran 10.000 personas. Andamos por ahí, estamos ubicados al frente del audio de la marcha, donde están entregando las palabras. Acabas de felicitar a Periódico Resumen y a toda la cobertura que se ha estado haciendo, así que también nos sentimos felicitados. Nosotros también, fue bastante, se ha hecho un buen trabajo y hay que continuar haciéndolo, como porque ustedes, como han dicho durante todo este rato, las acciones continúan en cada uno de los barrios, distintos cacerolazos, y aquí todos estamos con la idea de que una vez termine la marcha nos tenemos que replegar hacia nuestros barrios y continuar con las actividades. Cuenta, ¿y cómo se ve el clima con los asistentes, con los discursos de los dirigentes? Bueno, hay claridad con respecto a que no queremos reforma, a que no estamos dispuestos a pequeñas pinceladas o maquillaje a este sistema de la AFP. Estamos por un sistema solidario, donde realmente, como lo hemos visto muchas veces, sea un sistema de pensiones donde, como dijo Robinson en su editorial, los viejos y las viejas tengan una vida digna, y cuando nosotros también seamos viejos podamos tener la tranquilidad de que vamos a poder estar bien y no morir de hambre o quemadas en nuestras casas, como sucedió esa tragedia hace un poco de tiempo atrás. Claro. Vivir en la precariedad. Eso es la claridad que hoy día están transmitiendo los dirigentes que han entregado alguna de sus palabras. Espectacular, espectacular. ¿Y cómo se fue el transcurso de la marcha hasta llegar ahí? Bueno, ha estado tranquilo. Yo creo que la estrategia de los carabineros va a seguir siendo la misma. Tomarnos detenidos en nuestros barrios y en las distintas manifestaciones más pequeñas, no en la marcha, en la masiva. Ya. Pero también estamos atentos a la represión porque ha sido sistemática durante todo el día. Claro. Te doy un poco hierco con Gama, que también quiere conversar con ustedes. Por supuesto. Ya. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Ah, ya. No, hablamos después cuando tengamos un poco más de posibilidades de escuchar bien. Ok. Ya, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Ahora vamos con Gama, a ver. Oh, se cortó. Vamos a tratar de... El corto tal vez. Sí, porque los gritos, la euforia... Bueno, no, nos encanta que la gente esté así de eufórica gritando, así que no vamos a reclamar contra eso, sino que vamos a intentar simplemente restablecer el contacto con Gamaliel Silva, nuestro reportero en terreno de Cerro a la Izquierda y Radio Resumen, que ha estado bien movido. Ahora vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos con más Cerro a la Izquierda. La canción que escucharemos ahora es de Anita Tijoux, llamada Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo terremoto en este charco. Cielo, vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Estamos nuevamente transmitiendo Cerro a la Izquierda, esta vez desde la Mutual Bautista Panchowen, ubicado en las faldas del Cerro La Pólvora. Estamos a un par de... Esta vez no estamos en la punta del Cerro La Pólvora, estamos en las faldas de... Exacto. Pero estamos en familia, estamos jugando de local de todas maneras. Aprovechamos de dar un saludo, por ejemplo, a Viera, que nos escribió agradeciendo desde Argentina la transmisión que hemos estado dando. Estamos informados desde el otro lado de la cordillera de esta jornada histórica que hemos denominado, o que esperamos que así sea, no dudamos que va a ser así, mejor dicho. Desde Argentina nos están escuchando, saludos para Viera. Y además aprovechamos de dar un saludo a Mayra, que ha comentado en el Twitter de con el hashtag Cerro a la Izquierda, dice: mientras en Brasil el gobierno se está moviendo de hace un par de años para destruir el sistema público de pensiones, a propósito de que lo que estamos comentando, de que mientras la gente se está manifestando aquí para buscando alternativas, allá en Brasil, nos cuenta Mayra, que ella es brasileña, de que el gobierno se está moviendo para destruir el sistema público. Entonces, ¿cómo se están dando las cosas? Mientras algunos pedimos que se haga un sistema público de verdad en beneficio de la gente, en otros lados los gobiernos lo están destruyendo, los pocos. Gobierno de facto, no elegido por nadie, hay que recordar. Claro, claro, una dictadura cívica, como se dice, a través de una institución, a través del Congreso. Pero muchas gracias a Mayra por su comentario. También tenemos saludos, diferentes saludos. Por ejemplo, tenemos saludos de Emilio, arroba Miliodone, que dice: saludos a los pulentos de Cerro La Izquierda, muchas gracias, en especial al pulentísimo de Jano. Un amigo, un fan de Jano. Un saludo para Emilio. Saludos. Saludos con mi poca voz que me va quedando. Sí. También Emilio dice, un poco más arriba, dice: igual dio esperanzas a esta movilización de No Más FP. Como decía Redolés, prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Sí, pero no es solamente que dio, sino se ha acabado. Por lo menos aquí en Conce la marcha sigue, va a empezar en una en Chiguayante un rato más, y después en la tarde a las 8:30 en todo el país los cacerolazos. La esperanza no se va a perder, y bueno, después de esta jornada la esperanza nos va a quedar intacta, porque vamos a estar esperando con ansia el próximo llamado para ir en contra de estas nefastas administradoras de fondos de pensiones. Noticias. Bueno, tuvimos el contacto de Angel y Gama contándonos lo que está ocurriendo en la marcha que sigue congregando gente en el centro de Concepción. Mientras tanto, estamos recabando información de lo que está sucediendo en otras comunas de la región. Recordemos que hay un corte de ruta, aún no se sabe el estado de eso, si sigue o se ha disuelto, pero recordemos que al menos existe un corte de ruta en Talcahuano y un acto cultural en Chiguayante, y también tenemos... Vamos a presentar este audio. Es la famosa ya vecina Ymilza Contreras, que dice No Más FP. Para quienes no la conocen, es la señora que se hizo conocida porque se encadenó una FP acá en Concepción, en una FP, pidiendo la eliminación de esta por todo lo que le robaron tras sus años de trabajo. Así que vamos a escucharla a ella. Una vecina del Cerro La Pólvora, además. Sí. Bueno, esas eran las palabras de la señora Ymilza Contreras, vecina de acá de Barrio Norte, recordemos, famosa porque se encadenó a una FP hace unos meses atrás como forma de protesta en contra de los robos, del saqueo de la FP a sus pensiones. Y a ella en particular, la indignación, la gota que rebasó el vaso, recordemos, a ella fue esta disminución de un 2% de su pensión dentro de ya lo baja que era, así que generó su indignación y ella buscó esa forma de protesta. Sí, la señora Ymilza... ahí en ese discurso, ese audio que teníamos ocurrió hace 5 minutos atrás en el óvalo de la Plaza Independencia de Concepción. Ahí está la señora dando jugo en el buen sentido de la palabra. Sí, muy así bien. Hinchando al quien se debe hinchar. Ahora está hablando el Neira, nos llega en la fotografía el Neira, qué confianza, Bernardo Neira, vocero nacional de la coordinadora No Más FP. Mira, tenemos otros temas, no sé si o seguimos hablando de la FP hasta el final. Hasta que se acabe. Vamos a hablar un par de cosas también a propósito. Bueno, en caso de presentarse una urgencia, por supuesto, interrumpimos. No sé si tienes tú, bueno, el tema del intendente Joanet de la región de la Araucanía, que anunció esta semana... la instalación de juntas de vigilancia rural, así como este eufemismo para decir la cómo sería un grupo de suerte, grupos de autodefensa paramilitares, vigilancia rural de los latifundistas, justamente, donde se le entregarían armas y equipamiento de todo tipo, se le va a entregar vehículos, armas, municiones, capacitaciones a un grupo de personas de la Araucanía para, en cierta forma, defender también los intereses de los latifundistas. Recordemos que hay un conflicto no resuelto, ya lleva muchos años, siglos incluso, que es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y la única forma que ha visto el gobierno es hacer esto, pero vamos a tener que interrumpir eso porque tenemos un contacto telefónico. Dijimos vamos a interrumpir si la ocasión lo amerita, lamentablemente no vamos a poder profundizar en el tema, pero estamos aquí con un llamado que justamente es la señora Ymilza Contreras. ¿Cómo está? Jalo, soy Angel todavía. Vamos a intentar que ustedes le hagan las consultas, si no se las hago yo y las transmitimos en vivo. Hazlas tú mejor. Hablas tú mejor porque hay harto ruido. Hola. Hola, hola, ¿cómo está? Sí. Cuéntenos, ¿cómo ha sentido esta jornada de protesta? Hoy día se mostró una vez más que todo Chile está unido. Estamos unidos porque estamos en las demandas justas de todos los ciudadanos chilenos, de todas las familias. Aquí no estamos peleando por un grupo de personas o por capricho. Estamos defendiendo todos los derechos que son de nosotros los ciudadanos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a que se le pague un sueldo digno a los trabajadores, el derecho a que las pensiones sean justas y no a las FP, porque son los ladrones del número uno de Chile. Estos son los ladrones que dejó Pinochet sacramentado, y el José Piñera es el autor del cuento El Viejo Ladrón, sin respeto con nuestro país, todavía se da el lujo de responder de por allá del extranjero cualquier cuento. Ese gallo lo quisiera tener, aunque fuera medio minuto, a mi lado. Le juro que algo le haría y le diría por qué. Cuéntenos, usted hace unos meses atrás estuvo encadenada a una AFP. ¿Cómo fue esa experiencia y qué la motivó a protestar de esa forma? Fue una experiencia muy buena que se me ocurrió de repente, porque yo soy así y actúo, se me ocurren las cosas y cuando estoy segura de algo lo hago donde pongo el pie, sé que lo pongo bien y entonces me las arreglo. Fue una experiencia rica que se vio hasta por allá por los Estados Unidos, tuvieron mi acción. Es un ejemplo para la gente joven, porque yo estoy con una edad que ya no me queda muchos años y tenga fuerza para seguir luchando. He luchado toda mi vida, trabajé toda la vida. Y antes fui sindicalista, siempre he estado en la masa, no he estado perdiendo el tiempo aislada de nada. Y luchando hasta hoy día por los derechos de todos los chilenos y chilenas de nuestro Chile. Bueno, y usted cuéntanos, ¿cómo usted la golpea la AFP todos los días? ¿Ah? ¿Cómo le afecta a usted la AFP en el día a diario? No les escucho. ¿Cómo? ¿Aló? Ya. No, quería preguntarle cómo le afecta la AFP a ella todos los días, el día a día. Señor Imilza, desde la radio le preguntan, ¿cómo le afecta a usted la AFP todos los días? Le afecta porque a mis hijos le dieron, pues, perdía la plata, a mis dos hijos perdieron toda la plata que estaban en la AFP, ellos quedaron sin trabajo y después no pudieron ir con el más, y de repente cuando quisieron hacer uso porque querían un bono para médico y cosas, y les salen que las plata no existen. Y empecé a conocer problemas de más gente, amiga y todo. Antes de eso no se hablaba, la gente que estaba afectada de remate no decía nada porque no estaba informada. Ahora la gente está informándose de la verdad. Y todas las AFP, cualquiera de todas, es la misma cosa. Porque el cabecilla de uno es el capital, es uno solo. Los otros son unos títeres que manejan una AFP acá, aquí y otra para allá, pero son los mismos. El capitalismo tiene la plata. Lo que más duele es la plata de los trabajadores, que le cuesta con tanto sacrificio ganar sus monedas y después para que se la lleven los ladrones de la AFP en el puesto del tío. Eso no puede ser. Y el gobierno, hoy día nosotros hemos dicho una y otra vez que tiene que se cuenta arreglarlo. Hay que mejorar esta ley, o sea, hay que eliminarla. Tiene que haber una ley justa para jubilar a la gente porque son sus plata. No es plata, no es moneda de nadie. Por lo tanto, no vamos a parar de no luchar en este cuento. Yo no voy a parar hasta que Dios me tenga en esta tierra. Yerko, creo que la respuesta fue bastante contundente. Por supuesto, qué maravillosa fue la respuesta. Oye, yo quería darle la oportunidad a la señora Imilza para que le pueda dar un mensaje a los cabros jóvenes que todavía no salen a marchar contra la AFP, ¿po? Ya, yo le voy a decir a la señora Imilza, ¿nos podría dar un mensaje para todas aquellas personas más jóvenes que todavía no se movilizan, todavía no están diciendo no más AFP? Yo le doy un mensaje a toda la gente en Chile, los que todavía no se han informado bien. Porque ahora hasta los niños chicos, yo he visto por la televisión cómo están aprendiendo a luchar y que sus derechos son los derechos ciudadanos. Están aprendiendo los niños pequeños. Entonces, si ellos están empezando a aprender, toda la gente joven tiene que empezar a ver el problema. ¿Por qué no pilla trabajo? ¿Por qué pasan tantas cosas raras y las soluciones no están? Y organizarse y aprender a luchar, pero Cuéntame. Bueno, otro mensaje claro, justo en el momento en que los dirigentes acaban de terminar de entregar sus palabras y nos llaman a retirarnos hacia nuestro barrio, a los cacerolazos. ¿Para dónde quieres dirigirte ahora o para dónde va ahora Angel? Bueno, nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a desplegar hacia el cacerolazo de Barrio Norte con Gamaliel para seguir haciendo la cobertura y seguir los reportes. Le agradecemos a la señora Imilsa por supuesto. Su disposición, porque siempre nos está permitiendo una entrevista. Y les doy su saludo, la Imilsa de la radio le envía un saludo y un abrazo y muchas gracias por su contacto. Y saludos para todos, porque yo también antes estuve un año haciendo un programa de los adultos mayores, de los temas de los adultos mayores, durante un año lo hice yo. Y como después el tiempo me empezó a faltar para seguir haciendo tantas cosas, paré con el programa, pero después se empezó a desarrollar en la radio de la Universidad del Biobío. Y yo seguí en la Universidad del Biobío con los temas de adultos mayores por ahí, por teléfono, o también iba allá. Entonces siempre he estado ahí yo, con toda la gente, porque esa ha sido mi tarea, que la aprendí sin que nadie me la llevara para que yo hiciera algún cuento. A mí me nace hacer algo y lo hago. Si no puedo, digo que no puedo. Ya escucharon a la señora Imilsa Yerko con su saludo y también una mujer de radio con bastante experiencia, como podemos ver cada vez que tenemos un contacto con ella. Sí, muchas gracias, Angel, con tu contacto. Estaremos prontamente... En cualquier momento le hacemos otro llamado. Interrúmpanos chao. Cuando tú quieras. Chao, chao. Ese era el contacto. Bueno, ahora alcanzamos a escuchar que la señora Inilsa decía cariños para todos, así que recibimos sus cariños. Yo igual quiero llegar a los 82 años así. Con esa energía y con esas ganas de luchar. Sí, esperemos que no con tantas cosas por las que luchar, ya que habremos conseguido harta victoria, esperamos, pero si no están, seguir en la calle así como la señora Imilsa. Un tremendo ejemplo, a veces uno piensa, uno tiene 20 y tantos años y dice, ay, estoy tan cansado, no, es imposible, somos... Y ahí tenemos un ejemplo, 82 años y sigue luchando y todos los días se levanta con ganas de luchar y por cosas muy justas, pues así que un ejemplo a seguir, pues, sobre todo para los jóvenes más flojitos, que la flojera, salir a protestar, salir a marchar o luchar por sus derechos, ahí tiene un buen ejemplo de que nunca es tarde para empezar a luchar. Así que eso, ese es el mensaje que nos deja la señora Inirse, estamos muy contentos por el mensaje que nos transmitió. Así que ahora Angel se dirigirá a Barrio Norte, a los caceroleos y a las manifestaciones que se van a desarrollar ahí, junto con nuestro amigo también que es Gamaliel Silva, que andan reporteando en las calles de la ciudad de Concepción. Estamos esperando que a Robinson también, que está en Valdivia, esperando hacer contacto telefónico, con mucha paciencia, le damos un saludo a Robinson también, que ha estado ahí trabajando arduamente el día de hoy. También a Nelson, que lo tenemos encerrado en una oficina en redes sociales. Y aquí a mi lado, en la parte técnica, a Jano y quien les habla, Yerko. Por ahí creo que vi algunos mensajes en las redes sociales, estoy casi seguro. Sí, no estaban preguntando si se había caído la señal en Radio Villa Francia, estábamos resolviendo eso ahora. Ah, ya. Sí, saludos también para Radio Villa Francia. Y saludos también a Elisa Monti, creo que comentó algo. Así que le damos un saludo también a Elisa Monti, que se acaba de incorporar a las transmisiones de Cerro a la Izquierda. Bueno, estábamos hablando un tema, a propósito, antes que nos llamara Angel, podemos por lo menos echar una pincelada antes de terminar Cerro a la Izquierda. Es a propósito de estas comités de vigilancia rural que están siendo financiadas por el Estado y que... En la zona de la Araucanía, recordemos, una zona de altos conflictos sociales, políticos también, en torno al conflicto entre el Estado y las comunidades mapuche, que todavía siguen exigiendo la recuperación de tierras ancestrales robados por el Estado chileno y también, bueno, propiciado este robo por el Estado chileno, que hoy en día, lejos de entregar una solución al conflicto histórico que afecta a aquellas comunidades, ha respondido con más violencia y hoy día está sofisticando de una manera bastante grave esta violencia hacia las comunidades. Como bien decía Jano cuando presentaba el tema, son cuadrillas de vigilancia armada, se le va a entregar equipamiento y capacitación a personas para que hagan vigilancia en territorios en conflicto. Bueno, ahí Jano está pasando, por eso tuvimos que detenernos, pero en definitiva es eso, y bueno, es bastante grave lo que se está impulsando desde el gobierno, porque está legitimando y está entregando la violencia, defendiendo la sofisticación de la persecución y la criminalización de las demandas del pueblo mapuche. Entonces, esa es la gravedad. Bueno, nosotros a través de Cerro a la Izquierda también hemos tenido la oportunidad de registrar y también de comentar bastante abusos y violencia y persecuciones, y esto ya lleva esa violencia y esas persecuciones a un grado mayor. Entonces, encontramos bastante grave, y por eso creemos que era importante detenernos, al menos mencionar este aspecto. Nos invitamos a todos los auditores, ya que no alcanzamos a profundizar en este tema, puedan informarse. Prontamente saldrá una nota en resumen.cl, página de información de medio alternativo de acá, que en el cual estaremos profundizando dicha temática. Así que ojo con eso, es bastante grave. Quizá no, bueno, por la coyuntura, por esta cobertura al tema Noma FP, no logramos profundizar mayormente en este tema. Bueno, y asimismo también hubo otras problemáticas, pero bueno, tenemos un llamado de Robinson Silva desde Valdivia. Hola Robinson, ¿cómo estás? Hola Jerko, ¿cómo te va? Bien, estoy bien. En Valdivia, esperando la actividad cultural que va a terminar en Cacerolazo de la Plaza de la República, sobre las 8 más o menos, pero está por comenzar la actividad, y estoy aquí con Pablo Ordóñez, que es uno de los chicos que fue detenido en la mañana. Él es trabajador de la universidad y trabajador honorario de la universidad, y bueno, fue detenido en la actividad que se hizo en la mañana, el corte de ruta en el puente Calle Calle, donde fue fracturado en el fémur Daniel Huaste, que es un hecho que hemos estado informando durante todo el día. Entonces les paso con él para que les cuente cómo fue estos sucesos de la mañana y cómo evalúa el día. Ok, muchas gracias, Robinson. Vale, ahí está. Ok. Aló, hablas con Yerko, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Robinson nos estuvo informando sobre una serie de agresiones allá en Valdivia. ¿Podría ilustrarnos sobre eso, por favor? Claro, así es. Mira, yo creo que aquí la coordinadora más FP y el movimiento popular tiene que denunciar enérgicamente la actitud represiva que se vivió no solo en Valdivia, sino que en todo Chile, por parte de Carabineros. Acá particularmente sufrimos... producto de la acción de Carabineros, un compañero sufrió la rotura de su pierna, ¿no es cierto?, y está ahora hospitalizado esperando la operación. Y también una serie de detenciones que fueron a nuestro juicio arbitrario igual, ya que muchos de los detenidos somos activos partícipes de la coordinadora de la UNSP. Cuéntanos, ¿en qué contexto se dieron esas series de agresiones y detenciones? Bueno, eso fue en la actividad de primera hora, durante la mañana, en el puente Calle Calle, el acceso, uno de los accesos principales a la ciudad. En que estábamos con los lienzos, ¿no es cierto?, deteniendo el tránsito. Ya, ¿y en qué momento o bajo qué argumento la policía empezó a agredirlos? Bueno, estábamos con los lienzos, ¿no es cierto?, y ahí fueron a quitarnos los lienzos, y nosotros, para que no nos quiten nuestros lienzos, protegíamos ahí, y ahí nos detuvieron, y en ese momento... más tarde fue la agresión a Daniel Huaste, que es un estudiante de la Universidad Austral. Oye, o sea para el delito, entre comillas, el delito que ustedes hicieron era tener lienzo no más FP. Claro, el lienzo de la jornada, de la coordinadora no más FP. Nefasto, nefasto. Oye, ¿cómo fue el proceso de agresión y después de constatación de lesiones de Daniel? Bueno, yo particularmente no vi el hecho porque ya estaba detenido, fui uno de los primeros detenidos. Y bueno, junto a mí también otro participante activo de la coordinadora no más FP, igual fue detenido, otra estudiante que también fue agredida, y lo más nefasto fue lo de Daniel, porque Daniel también estaba en la misma situación con el lienzo, intentó arrancar y ahí un carabinero se le volcó y lo botó al suelo, y ahí fue la fractura de su pierna. Qué terrible. Oye, ¿y cómo usted, bueno, tú estás fuera de eso, qué has sabido sobre el estado de salud de él? Bueno, él ahora está estabilizado esperando la operación. Ya. Se encuentra en el Hospital Regional de Valdivia. Oye, y bueno, ¿y tú has podido conversar con algunos testigos o familiares, cierto? ¿Cómo? ¿Has podido conversar con algunos testigos o familiares? Amigos de él. Amigos. Hemos conversado, claro, la situación ya, la familia de él ya la sabe, él... Él no es de Valdivia, es de Calama. Ya. Él es estudiante acá de la Universidad de la Facultad de Ingeniería. Entonces ya está se comunicó con su familia. Sus amigos también se comunicaron con la familia. Oye, ¿cómo fue? Bueno, ya tú que tuviste la oportunidad de hablar con sus amigos, ¿cómo fue este proceso de que la policía estaba entorpeciendo el proceso de constatación de lesiones? Mira, en realidad, bueno, él fue detenido en el lugar estabilizado por los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? En este mismo momento también lanzaron lacrimógena en la propia estabilización de Daniel. Y después en el hospital tengo entendido que lo detuvieron. Hicieron el acto de detención en el hospital. Ya. No, nefasto. Oye, ¿cómo te encuentras tú después de todo este mal rato? ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras tú después de este mal rato? Pues si no es grato que pasen estas cosas. Claro, no. A mí, personalmente, yo me encuentro bien. Aquí el más perjudicado fue, bueno, en general, toda la gente que estuvo ahí, que fue reprimida, y Daniel. Claro. Que es un estudiante que participa activamente también, que colabora bastante con la coordinadora, y él está ahora en esta situación compleja, va a tener que ser operado, va a perder clase, yo creo, no va a poder realizar su trabajo, una larga operación con rehabilitación, y eso es complicado para él. Claro. Oye, pero bueno, esta agresión se dio en un contexto, entonces cuéntanos, ¿cómo estuvo la movilización allá en Valdivia de No Más FP? Bueno, durante toda la jornada, a mi juicio, se han ido cumpliendo los objetivos. En la mañana, la ciudad amaneció totalmente con manifestaciones en varios lugares. La marcha de mediodía también fue multitudinaria. Y ahora estamos prontos a iniciar la actividad, ya la última actividad de un acto cultural en la Plaza de la República de la ciudad. Ya. Oye, ¿y qué actividades hay ahora a esta hora? ¿Tienen caceroleo y esas cosas, no? Claro, sí, primero la actividad cultural y posterior a eso es un caceroleo. Espectacular. Oye, muy motivado la gente en Valdivia. Claro, sí, sí. Aquí, bueno, igual se ha realizado un trabajo de este tiempo de parte de la coordinadora de Master Bay, varios, bueno, en todos lados. Acá hay cuatro o cinco años ya, claro. Se ha venido trabajando este tema, esta demanda popular que tiene la comunidad Valdivia y el pueblo en general. Oye, ¿qué cosa había? ¿Cuáles son los pasos a seguir, ustedes creen, por lo menos allá en Valdivia, a propósito de esta movilización? Sí, mira, la verdad no nos hemos reunido a valorar la jornada, pero yo creo que, bueno, producto ya de la, entre comillas, ya positiva evaluación, lo que vamos a hacer más adelante es seguir intensificando ya las movilizaciones. Bueno, espectacular. Con las coordinaciones sindicales, con las coordinaciones de las poblaciones de los barrios, para fortalecer aún más la coordinadora No Más FP y que más movimientos se unan también, porque esto es una demanda transversal que también afecta a los estudiantes, porque la FP, ¿no es cierto?, ocupan los fondos de los trabajadores para entregar crédito, también claro. Afecta a los movimientos socioambientales, porque con esa plata se construye el escudo hidroeléctrico, las forestales que en esta zona, ¿no es cierto?, han destruido toda la tierra aquí en esta región. Sí, por supuesto. Ya pues, muchas gracias por tu contacto. Bueno, ahora tú podrías darle un mensaje. Te dejo el micrófono libre para que entregue un mensaje a las personas que están escuchando, a quienes quizá aún no se han sumado a esta movilización No Más FP. Cuéntanos, ¿qué mensaje le darías? Sí, bueno, primero convocar a todas las organizaciones a que si no han participado, que constituyan coordinadora en los barrios, en sus sindicatos, que participen de las coordinadoras de la ciudad, de los pueblos. En todos lados se tiene que levantar una coordinadora multisectorial donde se convoquen estudiantes, trabajadores de todas las áreas, pobladores, para continuar la lucha contra el sistema nefasto de la AFP. Claro. Quiero también agradecer a usted, a Resumen, que ha hecho una cobertura independiente de todas las jornadas de movilización, cosa que obviamente no ocurre desde los medios tradicionales. Sí. Muchas gracias por tu apreciación entonces, y muchas gracias también por tu aporte, por tus comentarios. Una de las cosas para romper este cerco mediático es que compartamos información y que nos estemos informando mutuamente, así que muchas gracias. Así es, muchas gracias, y muchas gracias a Robinson aquí, que está a mi lado. Claro. ¿Aló? ¿Aló, Robinson? ¿Aló? Hola, hola. Yerko. Cuéntame, ¿cómo ves tú las cosas allá? Mira, ahora hay una tarde bien bonita, despejada, no como lo anunció Nelson, es un mal augurio. No, está despejado, se está acercando la gente poco a poco, hay un grupo de música que está empezando a tocar, justo ahora en el despacho. y después viene el cacerolazo, ¿cierto? Y las actividades ya de el cierre de este magnífico día aquí en Valdivia, porque en realidad fue una gran movilización. Espectacular. Eso. Estás contento, me imagino. En otro momento. Claro. Un abrazo, Robinson, que esté muy bien. Igual para ti. Ya. Y para salud. Felicidades, claro. Chiquillos, por el gran trabajo. Ya. Gracias a ti también. Chao, chao. Este era el contacto desde Valdivia, gracias a la gestión y aporte de nuestro amigo Robinson Silva, como siempre cumplidor en las llamados cada vez que lo necesitamos. Así que un abrazo no solamente a Robinson, sino también a todas las personas que han salido a protestar, a pronunciarse, a no quedarse fuera de este proceso de movilización en contra de las AFP. Valdivia, bueno, fuimos de Concepción a Valdivia, hemos pasado por diferentes lugares del país, como decía Jano. Nos faltó solamente cubrir Arica, la región de Arica y Parinacota y Maule, pero esperamos que para una próxima cobertura tengamos también información desde esa zona. Mientras tanto, hemos logrado hacer una pincelada al menos de diferentes lugares, de los diferentes rincones del país de norte a sur y de este a oeste. Jano. Sí, ya estamos en la hora de ir cerrando. No sé si tienen algún mensaje de despedida antes de irnos. Nelson Yerko. Voy a aprovechar de mandar un saludo solamente a la gente de, en general esta vez, a toda la gente que se está manifestando, protestando. Al pueblo movilizado. Al pueblo, muchas gracias, al pueblo organizado de Chile. Y movilizado. Para que siga esto, esto recién empieza, no va a cambiar con esto, pero esto es el punto de partida para algo mucho más grande. Así que para que nos creamos al cuento, sigamos protestando y sigamos hasta que ganemos, pues hasta que vencemos. Siempre estamos contando derrotas, esperemos que esta vez que contemos una gran victoria. Así que eso es un abrazo fraterno a todos ustedes. Nelson. Nelson tiene ganas de comentar algo. Bueno, palabras al cierre. Primero que todo, hemos estado subiendo fotografía a este cierre. Fotografía y todo lo que ha pasado durante el día, así que agradecer. Y más que nada también llamar a la motivación de la gente, que hoy día es una muestra más de que este sistema está colapsado, este sistema AFP ya no da para más, así que hay que seguir mostrándolo en la palestra, hay que seguir movilizándose, y ese es el llamado. Y ahora a las 8 ojalá estemos todos con nuestra ollita, nuestros sartenes, y estemos metiendo ruido desde las 8 en adelante con el cacerolazo. Ya, pues yo me despido también, entre comillas, despedir, porque nosotros seguimos en Radio Resumen, quizás hasta qué hora, pero hasta por lo menos las 10, yo creo, sí. Pero nos despedimos de Cerro a la Izquierda, nos despedimos de nuestros amigos de Radio Villa Francia, nos despedimos también de la gente que está escuchando la grabación de este programa, y nos vamos como siempre con música hecha en la zona, en la región. Esta vez escuchamos a la banda de hip hop penquista Fluye Bajo Efecto con la canción No Podía Ser Otra, No Más AFP. Manténgase en la compañía de Radio Resumen, siga Resumen, periódico Resumen en Facebook y en Twitter, y nos seguimos escuchando. Y si no, el próximo viernes a las 17:30 horas, esta vez sí que sí. Esperemos que no haya nadie haciéndonos brujería esta vez. Así que nos vemos la próxima semana. Con el sudor de pobladores. Con con el sudor de pobladores. Invierten con tu dinero, con el trabajo del obrero, grande grupo financiero, la diosía ya está en cero. Tu oro en acciones, el fondo de pensiones, robo de millones, de esfuerzos sin razones. Invierten con tu dinero, con el trabajo del obrero, grande grupo financiero, la diosía ya está en cero. Tu oro en acciones, el fondo de pensiones, robo de millones, de esfuerzos sin razones. Sin soluciones. Negocios que no conocen el esfuerzo, negocios que no reparten bien el queso, negocios que nos hacen leso, negocios de eso, que por culpa de eso gente se rompió la espalda con todo su hueso. Una lo que trama, sentirás el drama de no poder trabajar estando enfermo en tu cama. La calidad de vida baja y la empresa se alimenta de lo que tanto a mi gente le suda y le cuesta. Que le suda y le cuesta. Invierte con tu dinero, con el trabajo del obrero, grande grupo financiero, la casilla ya está en cero. Tu oro en acciones, el fondo de pensiones, robo de millones, de esfuerzos sin razones. Invierte con tu dinero, con el trabajo del obrero, grande grupo financiero, la casilla ya está en cero. Tu oro en acciones, el fondo de pensiones, robo de millones, de esfuerzos sin razones. Sin soluciones. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.